Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, como otro sábado más. Yo soy Albenis, ya con el nuevo horario de verano. Y pues, ¿cómo están? Saludos a todos los que van manejando por Constitución y Morones Prieto, o Morones Prieto, a todos los que andan de antro, en cena con familia o con la familia de la novia o el novio. O los que nos están escuchando también aquí por internet. Porque no nada más nos pueden escuchar así en radio 90.5. Ahí en udem.edu.mx/radioudem. Ahí también puedes escuchar en línea. Y pues recordándoles también que subimos nuestros podcasts a la página de Facebook, Ciencia y Humanismo, así es. De hecho, ahí nos pueden encontrar. Si le ponen a Facebook Ciencia y Humanismo, ahí estamos, hay un grupo y hay una página, y le dan like a la página. Y para Twitter estamos en @mario_albenis. Aunque ya próximamente yo creo que vamos a hacer otra cuenta. Pero bueno, eso lo platicaremos después. Saludos a toda la banda que se ha estado haciendo presente en toda la semana. Vamos a decirlos ahora sí, porque usualmente dicen, oye, pero es que no mis saludos y todas esas cosas. Así que a Yowali Maja, hasta allá, hasta New York City, que nos escucha en podcast, a menos de que me diga lo contrario, porque siempre me dice, oye, es que no he subido podcast, que no sé qué. Igual bueno, es que andaba ocupado, pero bueno. Poncho Garza Alvarado, Pablo Herbiboy, Ramiro Alan, Leonardo Dueñas Canales. ¿Quién más tenemos por aquí? Pedro Pacheco, Alejandro Hernández, Sonny Glesca, Hugo González, Uriel Quesadilla Velasco, Ulises Ulrich, Luisa Mauri Reyes, Tania Rojas, Nora Arzate, Sayani Mena Hernández, Yowali Maja, ya lo mencionamos, y a Jorge González, entre otra banda que se ha reportado últimamente aquí, toda esta semana, en Ciencia y Humanismo. Actualmente hay gente sentida por todos lados. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que en toda la historia no ha habido gente tan delicada y fácilmente ofendida por cualquier cosa como ahorita. Anteriormente educaban a los hijos pequeños a base así de mano firme. Por ejemplo, si el maestro regañaba al niño, el padre le hacía segunda y viceversa, ¿no? Vimos que dio resultado. Ahora los maestros se las tienen que ver duras para poder ya no educar, sino enseñar materias escolares a los alumnos que no están educados. Bueno, aquí los chuercs también se están reportando. Vamos a silenciarlos porque... Ah, sí les platiqué de los chuercs, ¿no? Estamos haciendo... Bueno, tenemos una página en Facebook. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenemos? Bueno, unos cuates y yo, que se llama Los Chuercs. Y pues ahí le pueden dar like también, Los Chuercs, próximamente en YouTube. Ya los hemos tenido aquí unas 3 veces a Los Chuercs. Mariana Sillones, el Bike Turbina, el Rey de la Medicina, el Holo M. Sousa, Marcela alias Vete por las Cocas, el J. Alejandro Valdés, Eddie Hattori Hanso y Ceci Boom. Y todos somos los chuercs, bueno, algo así. Hashtag seamos chuercs. Y pues le decía, fíjense, ya ven, el mensaje de los chuercs ya hizo que se me olvidara de lo que les estaba platicando. Ah, no, bueno. Recientemente, y hablando de generaciones, un buen número de los chicos de la generación millennial y generación Z han optado por no comer carne, algo que pues sí considero bien intencionado su parte. Algunos lo han hecho por empatía con los animales, por protesta ante las formas en las que los animales son tratados como si fueran madera o fierro, o bien muchos otros también por moda, ¿no? Ya ven que ahora las modas son lo de moda. Y antes pues te destazaban el pollo vivo ahí en plena mesa para después cocinártelo, algo muy apegado a nuestros inicios como especie cazadora, en donde pues no sentíamos así como que empatía por el animal, simplemente era nuestra comida y ya. Pero eso fue un cambio de conciencia, una revolución. Si bien el movimiento pro mujer, el movimiento de la revolución femenina, que se dio a finales de los años 60, ha tenido pues mucho éxito en la gran mayoría del territorio global, aunque no voy a negar que existe actualmente mucha discriminación sexual hacia la mujer en regiones muy conservadoras. Y este disclaimer lo tengo que hacer porque les digo, todo mundo se siente por todo. No se me habían sentido así las mujeres de que nada, es que sí, nosotros, que mi marido, que no sé qué. Bueno, son otras cosas, ¿no? Pero ahora las revolucionarias no solo buscan una igualdad, sino que se han convertido en un pululento grupo de feminazis que, lejos de querer igualdad, buscan una venganza infundada contra quienes no les hicimos nada, de hecho, en la actualidad. O sea, mis bisabuelos y parientes más antiguos probablemente sí estaban educados conforme a esos tiempos, viendo a la mujer inferior. Pero ahora, los humanos de la generación X, los millennials y los de la generación Z, hemos crecido en su mayoría con valores de igualdad y pues no deberíamos pagar por lo que nuestros antepasados les hicieron, con los cuales el único rasgo que compartimos para que nos la hagan de pedos es que somos del sexo masculino. En fin, si tienes un perro confinado en tu patio, si tú, maestro, le gritaste a un alumno en la clase, si comes carne, si fumas, si le dices guapa a una muchacha en la calle, sí, tienes que cuidarte. Sí, o sea, hay mujeres que consideran un flirteo como acoso. Entonces, si decirle guapa a una mujer e invitarla a salir es acoso, ¿cómo demonios esperan que encontremos pareja, por ejemplo? Bueno, los millennials y los de la generación Z nos lo podrán responder, puesto que el mundo gira pues a nuestro ritmo actualmente. Si la realidad virtual y la era digital reinan y reinarán, de hecho, el planeta por algunas generaciones hasta que evolucione y nos convirtamos, no sé, en hologramas con poderes psíquicos o algo así. Pero continuando con lo que les estaba diciendo, puedo alargarme un año entero en los puntos que ya les mencioné, pero vamos a hacer esto de lo que se trata. Y esto es porque les voy a hablar de las generaciones modernas, gente de generaciones muy anteriores a la nuestra, o incluso posterior. Y lo más interesante es la forma en la que nos relacionamos entre personas de diferentes generaciones, pareciendo así un lenguaje diferente, en donde nosotros, los de la generación X tardía y la de los millennials temprana, sabemos de alguna forma cómo hilvanar y relacionar entre sí de una forma mágica que a veces nos divierte y a veces nos frustra, ya que nosotros somos el parteaguas, el link, el eslabón, el enlace con las anteriores y las posteriores. Sí, nosotros, los de 20 y tantos y 30 y tantos, llegaría a decir que algunos de 40 y tantos también. Nosotros, los que sabemos cómo rebobinar un cassette con un lápiz y que al mismo tiempo podemos programar una aplicación para que nos diga qué tan bueno es un vino. Y si una de estas dos cosas que te acabo de decir no te es familiar, es porque bien, o eres un chico de la generación Z, o un señor de la generación perdida, o de la generación baby boom. Pero ¿de qué demonios está hablando este muchacho? Bueno, empecemos por decirles que cada aproximadamente 20 años hay cambios generacionales en los humanos en función al tiempo, la tecnología, la filosofía y la dinámica social. De las generaciones contemporáneas, de las que aún hay gente viva en el planeta, vamos a empezar con la generación perdida, cuya tipo de música es el que se está escuchando de fondo. Y escuchen tantito. Bueno, escucharon el final, pero escuchen este swing. Es Estos señores, los de la generación perdida, los creadores de esta música, son principalmente las personas que vivieron en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, hasta la Gran Depresión de 1929. De hecho, tienen unas características muy peculiares, como por ejemplo el pesimismo y el desconcierto. Y esto debido a la inestabilidad económica en tiempos de guerra y que andábamos en pañales en cuanto al sistema económico, aunque bueno, la verdad no hemos crecido mucho en eso. Si así fuera, pues habría estabilidad económica a nivel mundial, pero ese es otro tema. Así que esta era la era del jazz, del swing, en donde aún Al Capone no hacía de las suyas con el contrabando de alcohol. La depresión económica, en donde hubo muchos suicidios por causa de la bancarrota, la sociedad norteamericana en general, el liberalismo y el radicalismo. Y es una generación que a muchos de nosotros pues consideramos extinta, llena de costumbres y de gente rara y sombría, ¿no? Saludos a nuestros 4 radioescuchas de esa generación que nos han de estar oyendo. En fin, vámonos a una generación un poco más numerosa que la generación perdida. Y esta es la generación de los que ahora son los abuelos y bisabuelos de nosotros. Ellos son la generación silenciosa. No sé si hayan escuchado hablar de ella. Son los que nacieron entre mediados de los 20s y los primeros años de los 40s. Esta generación incluye algunos líderes por los derechos civiles como Martin Luther King, como Malcolm X, Robert F. Kennedy, o escritores o artistas como Andy Warhol, Clint Eastwood, Bob Dylan, John Lennon, Jimi Hendrix y la generación Beat. Ellos se caracterizan precisamente por el control que ejercían sus padres hacia ellos, o por instituciones precisamente así como la familia, la escuela o la iglesia. Y a esta generación silenciosa los entrenaron para aprender a agradar a la gente. De ahí viene que sus abuelitos de repente les digan: saluda a tu tía, mijito, porque no la has saludado. O sea, queda bien, ¿no? Es que ¿qué va a decir la gente? Hay que agradar a la gente. Ese es el lema de las personas que nacieron entre los mediados de 20, mediados de 40, que ahorita tendrían que unos 70 años más o menos, 70 y algo, pero bueno. Y pues precisamente, sí, la generación silenciosa los entrenaron para agradar a las personas, no para hacer lo que otros ya habían decidido por ellos, y no para tener elecciones o aceptar riesgos personales, con sus excepciones, claro está. También fueron ellos los que pues desvalorizaban a las mujeres y supervaloraban a los hombres. Y en ese entonces la mujer buscaba alguna forma de lograrse. Si ya no por los medios profesionales o los de vida, se contentaban con tener un hijo para darse un valor en la familia, y por eso buscaban, entre comillas, repararse a través de uno y de otro hijo. Por eso tenían muchos hijos. A las niñas las educaban de una forma recatada y en evitar todos y cada uno de los temas de sexualidad que eran tabú en ese entonces. Y por otra parte también los hombres buscaban mujeres parecidas a sus mamás para casarse, y se les permitieron muchas cosas que en la sociedad de aquella época eran delito o pecado para la mujer, como por ejemplo tener una familia fuera del matrimonio, a la que llamaban usualmente la casa chica, ¿no? Fue una generación que poco a poco se extingue, y cada vez menos costumbres nos heredan. Ellos son los de la generación silenciosa, nuestros abuelos y bisabuelos, los nacidos entre los 20 y 40. ¿Y quiénes fueron sus hijos? ¿Quiénes creen que fueron sus hijos? Bueno, vamos a hablar de sus hijos ahorita. Mientras tanto, vámonos a ponerles una rola de la época de la generación silenciosa. Esto se llama La Vie en Rouge, de Edith Piaf. Así que, pues bueno, te recuerdo Ciencia y Humanismo en Facebook, arroba Mario-Albanis Twitter, y pues los Twerks, que bueno, ya tendremos noticias de los Twerks. Mientras tanto, vámonos con música. Esto es la francesa Edith Piaf. Yo regreso. Is heaven. I'm in. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Come on, boy. Il n'odera mes mains tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a platicar de muchos de nuestros abuelos y padres para algunos, o incluso ustedes mismos que nos están escuchando. Ustedes, los nacidos entre 1946 y 1965, ustedes los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes, los llamados baby boomers, los nacidos en la generación del baby boom. ¿Y por qué se le llama baby boom? Bueno, esto es porque en muchos países, después de la guerra, empezó a aumentar la cantidad de nacimientos de nuevos bebés, los baby boomers. Y no sabían que iban a ser la generación más reprochada hoy en día. Y ahorita les voy a decir por qué. Saludos a mi mamá y a mi tío. Un ejemplo claro de baby boomers con datos de la generación X. Pero ahorita hablaremos de ella. Sigamos hablando de los baby boomers. Los baby boomers del Reino Unido tenían el 80% de la riqueza del Reino Unido y compraron el 80% de toda la gama de automóviles, el 80% de los cruceros y el 50% de los productos de cuidado de la piel. Nomás para que se den un quemón del poder adquisitivo de los de esta generación. Los baby boomers, que a menudo han encontrado dificultades para gestionar su tiempo y dinero por un problema que otras generaciones pues no han tenido. Y esto es debido a que la generación boomer ha encontrado que sus padres viven más tiempo. Sus hijos están en busca de una mejor y más amplia educación universitaria y ellos mismos quieren tener a sus hijos más adelante en la vida. El boom se ha convertido en insertado entre las generaciones. Es la generación sandwich, que es acuñado de la década de 1980. Se refiere a baby boomers que deben cuidar de los padres ancianos y niños de corta edad al mismo tiempo, ¿a poco no? Los abuelos, nuestros abuelos. La teoría ondulatoria de edad sugiere que la desaceleración económica del 2007 y 2009, ¿se recuerdan la crisis del 2009? Ocurrió debido a que los baby boomers se jubilaron en esos años. Y en 1985, el estudio de cohortes generacionales, o sea, un grupo de personas del mismo lapso de tiempo, en los Estados Unidos, por Schumann y Scott, a una muestra alta de adultos se le preguntó qué acontecimientos mundiales en los últimos 50 años son especialmente importantes para ellos. Para los boomers, los resultados fueron los siguientes, que son los nacidos del 46 al... Bueno, estos son los baby boomer grupo 1, o sea, los primeritos, que nacieron del 46 al 55. Acontecimientos memorables como el asesinato de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King Jr., los Beatles, disturbios políticos, la llegada a la luna, la guerra de Vietnam, protestas contra la guerra, la experimentación social, la libertad sexual, movimiento por los derechos civiles, movimientos ecologistas, feministas, protestas, disturbios, la experimentación con diversas sustancias tóxicas recreativas. Y características clave, son experimentadores, individualistas, de espíritu libre, orientados a causas sociales. Es el grupo 1 de los baby boomers. Y el 2, que son los que nacieron del 56 al 64, que yo creo que ahí es donde están los papás de nosotros, los generación X millennials, porque los acontecimientos memorables de esa cohorte son Watergate, la renuncia de Richard Nixon, la Guerra Fría, el embargo de petróleo que causó gran inflación, la escasez de gasolina, y pues son menos optimistas, desconfían del gobierno y son cínicos en general. Un saludo para todos los padres de nosotros, los veintitantoañeros. Y pues una de las contribuciones hechas por la generación boomer parece ser la expansión de la libertad individual. ¿Ven cómo estoy poniendo aquí canciones de fondo referentes a cada fecha, a cada generación? ¿Ven? Que en todo pienso porque los quiero. Bueno, en fin. decía que los boomers a menudo se asocian con el movimiento por los derechos civiles, la causa feminista en la década de los 70, los derechos de los homosexuales, los discapacitados, así como el derecho a la intimidad, gracias a estos señores. Pero bueno, vámonos con una rola de los baby boomers, que son nuestros actuales padres o abuelos de algunos de ustedes, o incluso ustedes. Así que los dejo con este ícono del baby boom, esto que corre a cargo del señor Frank Sinatra, My Way, en Ciencia y Humanismo 90.5. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. There were times sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Yes, it was my way. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Les recordamos nuestra dirección en Facebook. Ahí nos buscan como Ciencia y Humanismo. Ahí nos encontrarán. Para Twitter, arroba Mario-Albeniz. Y pues muchos de nosotros entramos en esta categoría. Digo, yo no soy de la época de los Bee Gees, pero soy de esa generación al final. Vamos a hablarles. Bueno. Soy de los últimos, como les digo, que nacieron en esta interesante generación llamada la Generación X. Nada más y nada menos. Baby, come back. Bueno. Es que qué buenísima rola, ¿no? Bueno. Después de los Baby Boomers, nacieron los de la Generación X. A principios de los años 60 y a mediados de los años 80. Yo soy después de mediados de los 80, pero se sigue considerando generación X a los nacidos unos años después debido al retraso tecnológico en ciertos países, como por ejemplo en Latinoamérica, lo que son México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etc. Y el término generación X fue relativamente popular entre los medios de comunicación de la década de los 90 como forma de designar a quienes eran adolescentes en ese momento, y que irónicamente son los últimos miembros de dicha generación. Baby, come back. Y asociándolos generalmente con el canal de televisión MTV. También se le llama la generación perdida o generación de la apatía. Y esta generación se vio afectada por el bombardeo del consumismo de los años 80 y principios de los años 90. La manipulación del sistema político, la llegada de internet, cambios históricos como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, la aparición del SIDA, entre muchos otros acontecimientos que crearon el perfil X. en México, por ejemplo, es la primera generación que estudió usando herramientas informáticas, pero fueron o fuimos la última en usar las tradicionales, por lo cual tenemos habilidades apreciables para hacer uso de la computadora e internet. Pero a diferencia de las generaciones posteriores, en la cual entro también, que prácticamente no leyeron libros, suelen tener el hábito de la investigación, por lo cual no creen fácilmente todo lo que encuentran en la red. Esto pues ha marcado a la generación X como la generación de los escépticos o desconfiados, ya que además, hablando de las novedosas formas de socializar, usan la tecnología, pero prefieren marcadamente los amigos reales a las amistades virtuales. Eso es la generación X. ¿Por qué hago hincapié en esto? Ahorita lo voy a decir con las generaciones venideras. Esta generación X creció en un momento en el que la historia de México estuvo plagada por crisis económicas que abarcaron desde el final del sexenio de López Portillo, casi todo el sexenio de Miguel de la Madrid y hasta el fin del sexenio de Carlos Salinas. Por lo tanto, la generación X fue la más perjudicada en cuanto a la economía. Y en la música pues hay grupos como Caifanes, Maná, estoy hablando así de México, Café Tacuba, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Los de Abajo, Panteón Rococó, Molotov, Fobia, entre otras. Pero la disponibilidad de información y material artístico en gran medida por la aparición de internet hace que esta generación sea radicalmente abierta comparada con las anteriores en cuestión musical y logre reconocer propuestas musicales de todo el continente, Europa y el mundo entero, prácticamente en el mismo momento de su lanzamiento mundial. Yo era un recién nacido cuando eso pasó. Muchos de veintitantos no me dejarán mentir, ni se mostrarán como de que what the fuck, o sea, tipo de que hello con los de las generaciones que ahorita les hablaré. Cuando les diga que grabábamos canciones del radio con un cassette Virgen Maxwell de 15 pesos y esperábamos en el radio que saliera toda la tarde alguna rola para grabar, la grabábamos y nos teníamos que fumar la voz del locutor en medio de la canción. Algunos de nosotros nos tocó llamar, así como ustedes están fumando mi voz, una canción de la canción de Take On Me, que yo creo que la quieren escuchar en vez de escucharme a mí. Pero bueno, fíjate, los cassettes Maxwell de 15 pesos. Algunos de nosotros también nos tocó llamar por teléfono a casa de la amiguita o novia y enfrentar la voz del papá. Nos tocó la soda en bolsa, el peso con tres ceros a la derecha, los primeros tazos, las Pepsi Cards, el fútbol en la calle. Nunca tuvimos celular hasta más grandes ya, no como los niños de ahora que nacen y ya tienen 10 aplicaciones que lo controlan desde el smartphone de la mamá. Y nosotros vimos nacer al internet y morir a las canicas. Así que vámonos con algo de la generación X. Esto amerita igual y dos rolas. Ellos son los Bee Gees, seguidos de Guns N' Roses. 90.5. We'll be right back. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Bueno, ya estamos de regreso. Sí, aquí en Ciencia y Humanismo, otra vez. Te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook. Así encuéntrenos como Ciencia y Humanismo. En Twitter, arroba Mario-Albeniz. Y pues, esta generación de la cual les voy a hablar a continuación son una generación totalmente nueva, revolucionaria e interesante. Y bueno, soy parte de ella también. En su mayoría, hablo de la generación Y o los millennials, después de la generación X. Aún no hay una fecha definida al respecto de esta generación, pero lo más aceptado son las generaciones, de los que nacimos a mediados de los 80s hasta el año 2000 en sus inicios. La generación Y hace alusión a la generación sucesora de la generación X, o sea, XY. También a los nacidos a principios de la generación Y, o Ye, así como su servilleta, se nos conoce como la generación MTV, que en ese entonces sí ponían videos y había programas muy buenos como Celebrity Deathmatch o Beavis and Butthead. Y bueno, el sociólogo estadounidense Kathleen Chaputis había etiquetado a milenarios como el boomerang generacional o generación Peter Pan, porque hay una tendencia de retrasar un tiempo algunos rituales en la edad adulta por periodos más largos que las generaciones anteriores. O sea, nos tardamos más en hacer cosas que los de antes ya habían hecho a nuestra edad. Por eso me dicen, cuando yo tenía tu edad, pero bueno, sí. O sea, me quedé tan gordo que cuando yo tenía tu edad era más difícil y ya tenía carro, casa y esposa. Y tú, mira, oye, por eso, sí, cuando tú tenías mi edad en ese entonces, la economía era totalmente diferente a la de ahorita. Ahorita les vamos a hablar de eso, pero... pero bueno, también a los... sí, bueno. La generación del MTV y estos muchachos, bueno, este sociólogo estadounidense que etiquetó a los milenarios como el boomerang generacional. Según el doctor Larry Nelson, muchos jóvenes millennials están retrasando la transición desde la infancia hasta la adultez como respuesta a errores cometidos por sus padres. En generaciones anteriores te casabas, iniciabas tu carrera y lo hacías inmediatamente, ¿no? Lo que la gente joven está viendo hoy es que ese enfoque ha llevado a divorcios y a gente descontenta con sus carreras. Es muy común que padres de los millennials estén divorciados. Hay mucho divorcio en esta generación en cuanto a sus padres comparado con antes. O sea, antes usualmente eran las mujeres las que se aguantaban la relación con el vato si no les gustaba. Pero ahí seguían juntos, ¿no? No se acostumbraba a separarse. Te quedabas con este cuate y tú con esta mujer hasta que la muerte los separe. En fin, como les decía, hay argumentos de que la generación de los millennials, o sea, de los que tenemos como entre unos de 18, 20 años hasta 37, 38 más o menos, que hemos superado las batallas ideológicas que inició la contracultura de los 60s. Esto está más que documentado por Strauss y de Howey en su libro titulado Millennials Rising, la nueva gran generación, que describe la generación Y como más cívica, rechazando la actitud de los baby boomers y la generación X. Y esto se hace realidad gracias al internet, que ha influido bastante con el flujo de información. Según una investigación llevada a cabo por Pew Research Center, el 50% de los miembros de la generación Y se describen a sí mismos como políticamente independientes, y cerca del 30% declaran no estar afiliados a ninguna religión. Ahora, esto no significa apatía cívica. De hecho, nos involucramos en los temas de debate sobre la política de gobierno, opinamos y la difundimos nuestra opinión en redes sociales y representamos, de hecho, un gran número de activos votantes en los comicios cuando llega la hora de las elecciones, ¿no? Es curioso que el PAN quedara a cargo de la presidencia de México en 1998, cuando pues los primeros millennials empezaron a votar. No es que el PAN sea mejor o peor que el PRI o algún otro, pero se vio un conato de cambio. Ahí les encargo en 2016 cómo se va a poner la cosa con tanta información disponible, tantos hackers Robin Hood de las redes o colectivos como Anonymous. A ver cómo pinta la cosa. De hecho, en los Estados Unidos votan fuertemente en favor de los demócratas, ya que tienen una perspectiva liberal en la mayor parte de cuestiones sociales y políticas. En los medios de difusión también de repente encontramos etiquetas como Digital Natives o Natives, o sea, los nativos digitalmente, lo que significa que para nosotros el empleo de la tecnología es parte de nuestra vida ordinaria desde los primeros años de edad. Nacimos y nos hemos criado con al menos un dispositivo electrónico al alcance de la mano, y para nosotros las nuevas tecnologías no son misteriosas ni difíciles de acostumbrarnos a ellas. ¿O no? En Estados Unidos, esta generación millennial está influida por las perspectivas económicas debidas a la crisis del 2008 al 2014, donde varios gobiernos han establecido planes de trabajo para bajar las tasas de desempleo juvenil dramáticamente crecientes, ¿no? Y a nivel mundial, una característica principal de nosotros es el uso de los smartphones y redes sociales. Es un patrón de consumo que descansa fuertemente en el boca a boca, así como apego a la tecnología, lo que ha dado origen a los estudios sobre FOBO, que es del inglés Fear of Being Offline, o sea, el miedo de estar offline o desconectados de la red, de internet. ¿Quién de ustedes no tiene acceso a internet? Pues casi todos tenemos, ¿no? Acá, la gente que me escucha, obviamente. O sea, sí, bueno, en fin. Ya en el plano del New Age nos llamarían los niños índigo o cristal. Pero bueno, esa ya es harina de otro costal. Somos los adultos jóvenes de la época. Vienen muchos cambios que cuando la generación Z tenga nuestra edad, el mundo como hoy lo vemos será difícil de reconocer. Pero ¿y quiénes son los de la generación Z? Ahorita les vamos a decir por qué nos vamos a ir con música millennial. Esto es a cargo de Linkin Park, esto que se llama In The End, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo regreso. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had too far to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I put my trust in Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. ¿Cómo ven este intro de los de la generación que les vamos a hablar ahorita? Esto que escuchaste ahorita fue In The End por parte de Linkin Park. Me tocó estar en secundaria con esta rola, un icono de los primeros millennials. Pero bueno, vamos a ver quiénes son estos chamacos a los que se les llama la generación Z. Y bueno, pues es un nombre que se usa para hacer referencia a toda la raza, pues que nació después de nosotros los millennials o la generación Y, aunque pues todavía no existe así un acuerdo general sobre las fechas límite de esta generación. Algunos autores le dan origen en la década del 1994 y hasta 2010, concordando en que esta generación comienza con el fin de la burbuja económica hasta el día de hoy. Por lo tanto, la generación post-milenio se compone actualmente de adolescentes y niños, ya que pues son humanos mucho más estructurados que otras generaciones anteriores. Pueden ser adultos muy responsables y con un alto valor social. De hecho, esta generación ha adoptado la tecnología a primera instancia, lo que ha generado una dependencia bien definida. Son más inclinados al mundo virtual. Si la generación Z es moldeada adecuadamente, pueden lograr mucho más que sus generaciones anteriores utilizando los medios digitales. Sin embargo, por otra parte se habla de una escasez de habilidades interpersonales, o sea, de los rituales de flirteo. Por ejemplo, es muy normal interactuar con la mayoría de sus allegados solamente de forma virtual, así como también de la no valoración a la importancia de, bueno, los valores de la familia, ¿no? Definitivamente son muy individualistas en su carácter y creen en ellos mismos. Además, no creen vivir de acuerdo a las normas sociales. De hecho, su sociedad existe en internet, donde se abre su mente y expresan sus propias opiniones, ¿no? La generación Z comúnmente son muy malos para poner atención, porque no les importa mucho escuchar lo que otros tienen que decir. Les mando un saludo a mis exalumnos. Y esto de hecho puede ir en su contra a la hora de consolidar sus propias familias, ¿no? O sea, la educación y el trabajo tienen de hecho un papel poco importante en sus vidas, porque no ven la educación como un medio de supervivencia. Para ellos prevalece la inteligencia y el conocimiento sobre la tecnología. El hecho de haber nacido después del auge digital de los años 90 hace que se adapten de manera extraordinaria a futuras tecnologías como ninguna otra generación. Y estos chavitos postmilenio son mucho más dados a relacionarse virtualmente que los rituales orgánicos y que nos definen como animales, que son el contacto verbal, que el intercambio de palabras y el físico, y con, pues con otros seres de nuestra misma especie. O sea, no quiero decir que sean unos seres raros. Bueno, sí, la verdad sí. De hecho, las relaciones reales en la práctica representan un desafío para muchos de ellos. A esta generación Z también se le conoce como iGen, así como el iPod, iGen The Generation, o la Generation Net, la generación Net. Son muy impacientes, dado que pues ellos desean resultados inmediatos. Internet siempre estuvo ahí para ellos desde que nacieron, y eso simplemente lo dan por hecho. Ellos lo consideran el mayor instrumento para la humanidad, y sus medios de comunicación utilizados principalmente son las redes sociales, y se relacionan a través de comunidades. Sí, comunidades online, ¿no? Como Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, que bueno, casi nadie lo usa, Flickr, Tumblr, WhatsApp, Snapchat, YouTube, todos ellos. Y en lo personal, pues ellos no creen en el cumplimiento de sus amigos y relaciones en desarrollo. No obstante, son capaces de hacer grandes comunidades y enormes colaboraciones por medio de internet sin conocer a nadie personalmente. No se desarrollan de manera correcta en materia de hablar en público, ya que pues sus modos de comunicación son principalmente a distancia, y la privacidad es un tema controvertido para ellos, de hecho, ¿no? O sea, verdaderamente es una generación posmodernista en la que han crecido en un mundo de igualdad sexual, tanto en casa como en el trabajo. Sus vidas se basan en completas actividades estructuradas y debido a esto, un grupo de investigadores sociales piensan que los miembros de la generación Z, tendrán una fuerte conciencia sobre la ética laboral y social, así como también más individualista y asocial que las anteriores generaciones. Y vemos como muchas películas como y como libros como el de George Orwell de 1984, o de 80, bueno, uno de esos. Sí. Y bueno, es que de repente me quedé pensando en la película de esta que les digo, pero pues están muy estructurados, ¿no? O sea, es la tercera y última de las generaciones después de nosotros. Esta es los chavitos y adolescentes. Y de hecho hay una brecha generacional entre los Y y los Z. Porque según investigaciones, de hecho esta generación está menos orientada que la generación Y. Sin embargo, pues tienen fuertes opiniones y sugerencias. De hecho, psicólogos están notando un drástico cambio de comportamiento de la generación Y a la generación Z. Para la generación Y, el énfasis siempre ha sido profesional y de estudios, mientras que la generación Z pues le da menos importancia a la carrera profesional y los estudios formales, ¿no? Sea cual fueran. De hecho, en su vida personal puede haber falta de comunicación y debido a esta falta de comunicación, pues no pueden ser muy eficaces para la educación de las generaciones futuras que ellos engendren. O sea, también y debido a esto, en el momento en que la generación Z empiece a trabajar, puede pues llegar a haber gran escasez de profesionales especializados como médicos y científicos. Imagínense nada más, esto representaría un caos al momento de que su etapa adulta empiece, ya que nosotros, chamacones X y millennials, seremos los perjudicados en nuestra edad de adultos más grandes, ¿no? Como es común de los de la generación anterior al referirse a la generación siguiente. Muchos dicen cosas de ellos que se la pasan en el perro celular, o cuántas veces hemos escuchado frases como chamacos irrespetuosos, huevones, desobligados. En nuestros tiempos no la teníamos tan fácil, y siempre dicen eso los de una generación atrás de las que siguen, ¿no? Aclaro, no todos. Ahora, no es que lo sean, sino que vienen con una memoria en el ADN diferente, y así como nosotros nos hemos visto obligados a adaptarnos a nuestro tiempo, ellos hacen lo propio y su evolución no quiere decir que sea mala. Solo que anteriormente no había brechas generacionales tan marcadas, y ahí tienen que cada vez evolucionamos más rápido como sociedad. Y no creo que haya sido por un monolito de los Anunnaki o mucho menos, pero por ejemplo, las generaciones del siglo XIX, hacia atrás en el tiempo, cambiaban muy lentamente, a tal grado que las costumbres, los juegos o los rituales de los bisabuelos muchas veces eran las mismas que la de la generación de sus bisnietos. Ninguna generación es culpable de haber nacido en tal o cual época. Cuando tú, baby boomer, quieres culpar a la generación X, o tú de la generación X a los millennials, o nosotros a los de la generación Z, pues mejor veamos nuestras acciones y aprendamos qué hicimos mal. Y démoslo a conocer, así los que vienen tendrán menos posibilidad de cometer los errores que nosotros pues tuvimos, ¿no? Hemos hablado de generaciones, pero solo como punto de referencia. La intención no es partirnos, sino unirnos y nombrar una cohorte más evolucionada socialmente que nosotros. Nos dejamos con una rola de la generación Z, que aunque no se han caracterizado mucho por hacer muy buena música como en otras generaciones, pues aquí no discriminamos. Entonces, pues esto se llama Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, y a veces Barack Obama. Ha sido un placer que nos hayan dejado una vez más entrar al laberinto de sus neuronas. Un abrazo donde quiera que se encuentren y recuerden que un mundo nos vigila, como diría Pedro Ferriz. Y te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Mario Albeniz. Hasta la próxima. Don't worry about it, come show me.